Pues se interesó por la ufología y la posibilidad de vida inteligente en el universo. La inquietud por ampliar conocimientos sobre el asunto ha sido la principal motivación para crear este su primer libro, Documento OVNI, Historia de una evolución. Actualmente colabora con diferentes revistas digitales especializadas y promueve con interés la ufología en las redes sociales. Su formación académica en medios audiovisuales le ha encaminado a crear y dirigir un proyecto paralelo en formato documental, recorriendo la geografía española y entrevistándose con grandes personalidades expertas en la materia. Documentos relacionados y hechos relacionados con el fenómeno OVNI. Así pues, saludamos a nuestro invitado de esta noche, Jorge Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. Y lo primero, bienvenido a este tu programa. Y lo segundo, una pregunta compleja. ¿Qué motiva, qué lleva a Jorge Sánchez Lamadrid a escribir un libro como Documento OVNI, quizás en uno de los momentos en los que el fenómeno OVNI precisamente no es que esté de moda? Bueno, pues, bueno, me vas a permitir primero, en primer lugar, dada la redundancia, felicitarte por ese premio andaluz que te han otorgado este año. Muchísimas gracias, Jorge. Se te agradece, un placer y un enorme privilegio. Muchísimas gracias. Bueno, pues, en respuesta a tu pregunta, pues yo creo que la verdad, como hacías en la introducción, las personas que, como bien sabes, estamos inmersos en el mundo del misterio, en un alto porcentaje, o prácticamente casi todos, hemos sentido todas estas temáticas de una manera muy intuitiva, de una manera que no se sabe explicar por qué, pero que resuenan en tu interior con cierta pasión, con cierta intensidad, ¿no? La verdad es que desde toda mi vida he sido, como tú decías, también muy apasionado de la búsqueda de las grandes preguntas, y creo que no solamente el fenómeno no identificado, sino el mundo de la parapsicología, el mundo de lo desconocido, el misterio, creo que podría, ¿por qué no?, aportar una respuesta, entre comillas, parcial o total, eso depende del enfoque de cada uno, a todos estos grandes misterios, ¿no? El por qué decido escribir el libro a estas alturas de mi vida, pues realmente es un misterio, porque realmente, bueno, estas cosas, sabes, que no se programan, estas cosas surgen cuando tienen que surgir. Así se dio en mediados del año 2012, en el que yo me sumerjo, me comienzo a escribir, como yo digo siempre, me lanzo a la piscina, y bueno, termino el libro con la intención principal de llegar, por supuesto, al corazón de los lectores. Es decir, aquí al final, yo siempre lo comento de la misma manera, el libro es una herramienta. Si uno después de leer el libro piensa que todo esto no es más que parte de un folclore, un malentendido, una mala interpretación, que se ha hablado siempre, bueno, pues perfecto, ¿no? Si por el contrario esto fomenta mucho más el bagaje, el interés que ya traía uno por todo el mundo de los conocidos, pues también genial, ¿no? Yo creo que no estamos para poner la mano en el fuego, ni para sentenciar, ni para, bueno, pues opinar por los demás, todo lo contrario. Tú sabes, ¿no?, que la pluralidad y la objetividad son dos de nuestras más principales e importantes armas a la hora de zambullirnos en el mundo de lo desconocido. Para mi sorpresa, pues el libro fue enviado a un concurso a nivel nacional que en aquel momento tocaba la editorial Ediciones Oblicuas en Barcelona, y para mi sorpresa pues quedé finalista junto con la compañera editorial Mado Martínez, y el libro pues pudo ver la luz a un nivel ya un poco más más amplio, ¿no?, ya que la primera vez que salió a la venta, pues lo hice con fondos particulares, y fue una autopublicación, una autoedición, en la que, bueno, pues muy humildemente, prácticamente el dinero que tenía por aquel entonces, pues fue destinado a ello, ¿no?, a que el libro pues llegase a cuanta más gente mejor, que al final es de lo que se trata, y de que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? A mí me fascina el fenómeno OVNI. Fíjate que mis primeros pasos a nivel de investigación fueron precisamente con el fenómeno OVNI, y reconozco que soy un apasionado de todas las informaciones que van surgiendo a nivel ufológico. Fíjate que yo, por trabajo profesional, trabajo en una agencia de noticias, y evidentemente que en el sur de España tiene bastante prestigio, y no me resisto cada vez que hay una noticia de este tipo a sacarla, ¿no? Seré de los pocos periodistas que de alguna forma, o por mis funciones en este caso periodísticas, pues presta atención a todo este tema. Por lo tanto, es un falso concepto ese que el fenómeno OVNI no está de moda. El fenómeno OVNI siempre está ahí. Los misterios no tienen que estar de moda, simplemente tienen que ser precisamente eso, precisamente un misterio, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Y en tu libro Documento OVNI, Jorge, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues, mira, José Manuel, yo lo que he tratado con el libro es de que la persona que, bien de un lado, como sabes, pues, por supuesto hay personas que no conocen en profundidad todo lo que es la temática del mundo de los no identificados, pues traté de que, yo siempre lo explico de la siguiente manera, el libro sería, estaría dividido en dos partes, aunque si bien es cierto no es literalmente así, valga la expresión, sino que el lector va a tener un punto de partida, es decir, era obvio, ¿no?, para explicar un porqué, desde cuándo, como así lo refleja el capítulo, por ejemplo, de OVNIs en la antigüedad. Como bien sabes, gran parte de las culturas antiguas de conforman la especie de ser humano a lo largo de la historia han dejado ese legado cultural en forma de petroglifos, en forma de textos antiguos, de incluso esa veneración a esos supuestos dioses, entre comillas, que ya hablaba Sitchin y otros eruditos en la materia, y que parece ser que escribiría todo ello una historia dentro de la propia historia, que esto también es una constante que siempre se ha hablado en el mundo del misterio, ¿no? De otro lado, capítulos, episodios, acontecimientos que se han dado en España concretamente, casos que a mí realmente me han llamado muchísimo la atención y que pensaba que era importante que estas personas pues tuvieran conocimiento de ello, como por ejemplo el caso Manises, el caso Humo, y otros grandes casos que a mí, pues como te digo, me han llamado muchísimo la atención. Y de otro lado, y esa es la parte más importante del libro, donde yo siempre recalco y hago más hincapié, pues evidentemente una tesis personal, es decir, una conclusión a título personal de lo que ha significado para mí el fenómeno OVNI, ¿no? Como tú dices, y lo dices muy bien, realmente las personas cuando empezamos a interesarnos por todas estas temáticas del misterio, en gran parte, no sabemos por qué, pues comenzamos, ¿no? Quizás por el fenómeno OVNI, hay quien empieza directamente por el mundo de la parapsicología, dentro del fenómeno de las psicofonías, las parafonías, las psicoimágenes y otro tipo de acontecimientos paranormales. Pero yo creo que el fenómeno OVNI, al igual que esas otras temáticas, como te decía, forman parte de nuestra vida, forman parte del día a día. Como ya comentaba en la última ponencia que di en Robledo de Chavela en Madrid, ahora mismo, en este mismo instante, mientras tú y yo estamos aquí hablando, seguro que alguien está teniendo una experiencia relacionada con el fenómeno de los no identificados, ¿no?, a nivel mundial, ya que es un fenómeno prácticamente global. El que realmente no esté de moda, que como tú me noticias, tampoco comparto ese punto de vista, no es bien que sea una moda, sino realmente es una realidad, por más que le molesta más de uno. Y como decía el doctor Jiménez del Oso, quien no crea en el fenómeno OVNI como una realidad es por una mera falta de información, ¿no? Esto al final, como tú bien sabes, los que estamos inmersos en esto, bueno, yo no soy periodista, pero aunque no lo soy, prácticamente el 98% de mi tiempo hago la función de periodismo, porque en definitiva realizas una investigación de campo, como tú bien sabes, es de las pocas maneras objetivas de tratar este tipo de temáticas, tener cara a cara al testigo, ¿no?, y contrastar información y al fin y al cabo trasladar a la opinión de las personas tu propia conclusión, ¿no? Pero yo creo que es una realidad, y creo que es una realidad, como siempre digo, es un problema cronológico, es decir, no basándonos en aquella frase de un secreto no dura para siempre, pues yo creo que al final, yo siempre digo que nosotros, nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, no sé si lo verán, pero yo creo que al final, incluso fíjate, desde un punto de vista científico, la propia ciencia, que hace muchos años era la enemiga, entre comillas, de la parapsicología, hoy en día nada más lejos de la realidad, yo creo que va a formar parte, una parte muy importante en ese avanzar, tanto del fenómeno OVNI como el tema de la paraciencia, ¿no?, de la parapsicología en general. Como bien me comentaba Fran Contreras, cuando estuve en 2012, la famosa Noche Maya, 21 de diciembre de 2012, que compartí con Miguel Blanco y con Fran Contreras en Radio Nacional de España, en la Casa de la Radio, es decir, que el fenómeno OVNI que no ocurra al lado de tu casa no quiere decir que no exista, es decir, será en Argentina, será en Chile, será en China, en Estados Unidos, en Noruega y en prácticamente, como te decía, en todas las partes del mundo, y le sucede, como tú ya sabes, dentro de la casuística, dentro de los testimonios, a personas que incluso no creen, no están influenciados ni por literalidad ni por ciencia ficción, en nada de esto, ¿no? Y que además, como tú también sabes, en el mundo de la parapsicología, pues son personas que tienen un antes y un después en prácticamente todos y cada uno de los estratos sociales, ¿no? Hablamos de economía, religión, política. Yo creo que al final, como también siempre matizó, hablar de fenómeno OVNI es hablar del ser humano, y hablar del ser humano es hablar del propio fenómeno OVNI. ¿Qué expediente de los que sin duda has tenido la oportunidad de ver, de contrastar, de palpar al fin y al cabo, te ha llamado más la atención del fenómeno OVNI en nuestro país, que quizás sea uno de los lugares del mundo donde más y mejor casos también se han dado de esta fenomenología? Pues es muy complicado, Manuel, porque tú sabes que como muy bien matiza Sábado Frisedo, que continúa hoy en día hablando sin tapujos sobre el mundo del misterio, el fenómeno OVNI, la casuística que engloba el fenómeno OVNI es prácticamente infinita. Es decir, como te decía antes, esto acontece a diario, prácticamente a nivel mundial, y es muy complicado quedarte con un caso que destaque de entre los demás. Es decir, si bien es cierto que la espectacularidad o la cantidad de descripciones, la cantidad de detalles que pueden argumentar multitud de testigos en sus propios casos, pues la verdad es que es abrumadora, ¿no? Dicho esto, quizás el caso más curioso que a mí me haya podido llamar la atención fue el caso de Julio F., que la verdad es que, como bien sabes, estuvo bajo la tutela, por decirlo de alguna manera, de consabidos psicólogos y psiquiatras de la época, en la que, bueno, bajo hipnosis, esta tan controvertida herramienta de trabajo dentro del mundo de la psiquiatría y la psicología, pues parece ser que detalló una serie de datos, de experiencias que él mantuvo con unas entidades las que le invitaron al interior de un objeto volador no identificado, en el que pudo someterse a un análisis médico, que como sabes también es una constante dentro del fenómeno de los no identificados y a su vez dentro de el fenómeno del contactismo, de la abducción, ¿no? Yo mismo en el libro reflejo una experiencia que yo tuve, una experiencia personal que pude tener precisamente el verano de ese mismo año, del 2012, en la playa de San Juan, aquí en Alicante, en la que, bueno, yo entendí en su momento que si iba a hablar de las experiencias de los demás, yo debía de ponerme el primero, ¿no?, en la palestra y dar la cara y hablar sin tapujos de una experiencia que tuve, que para mí, a ciencia cierta, pues fue algo realmente desconcertante, en un momento de mi vida en que no buscaba para nada tener esa ansiada experiencia, ¿no? Es curioso porque cuando de experiencias es o de experiencias se habla, los investigadores no suelen ser muy dados a hablar de sus propias experiencias, bien lo comenta, y sin embargo, el que más o el que menos, bueno, alguna tesora de haber visto algún objeto, un no identificado, como lo llamamos por acá, uno de esos objetos voladores que, bueno, traen de cabeza, por qué no decirlo, a tantos investigadores y a tantos científicos, con lo cual también es un ejercicio de sinceridad. Oye, Jorge, en España ha habido grandes investigadores del fenómeno OVNI. Grandes investigadores del fenómeno OVNI, de uno de ellos ya nos has hablado, en este caso de Salvador Freixedo. Pero, en tu opinión, ¿quién fue, si hablamos de España, quién es el ufólogo por excelencia de este país? También complicado, Manuel, porque fíjate, en uno de los capítulos del libro es referentes, lo titulé así porque, como tú muy matizas, me parece también interesante que esas personas tuvieran un punto de partida también incluso en la historia de la ufología en España, de lo desconocido, ¿no?, aquí en nuestro país. Yo, seguramente la respuesta ya la conoces. Para mí, desde muy pequeñito, el doctor General Veloso, así como Antonio Rivera, Andrea Faber-Kaiser y otros investigadores, pues fueron para mí tres de los principales referentes a nivel nacional. Yo siempre, fíjate, que los he tildado de grandes héroes, porque en definitiva, en aquella época en la que era complicado hablar sin tapujos, en una época políticamente difícil, o por lo menos complicada de hablar de este tipo de cosas, y sin embargo estas personas pues fueron valientes, fueron personas que por primera vez se entrevistaron con, como tú bien sabes, con altos cargos militares del Ejército del Aire, en caso de los identificados, y realizaban esa investigación de campo en esas supuestas casas encantadas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre lo dejo un poco en el aire, y que, como te matizaba al principio, que sea propio lector el que elija el referente que prefiera, ¿no? Si bien es cierto que somos muchos, como también sabes, los que nos dedicamos de lleno al mundo de lo desconocido, bueno, pues entiendo que habrá personas que prefieran, por cualquier motivo personal, pues un investigador a otro, ¿no? Pero, en definitiva, creo que todos formamos parte de esta gran búsqueda de las grandes preguntas. Creo que tenemos una responsabilidad muy, muy importante para con el lector, para con el público, que no solamente a mí, a ti o a cualquier otro compañero del mundo del misterio, sino en nuestras publicaciones, nuestros programas de radio y nuestras inquietudes, y que en parte es un poco aunar fuerzas, ¿no? Aunar fuerzas en ese compañerismo, en esa labor tan delicada que tenemos, porque recordemos que todo el tema de lo desconocido pues es casi siempre muy peleagudo, es muy difícil, ¿no? Y que, como siempre comento con mi querido Marcelino Requejo, al que miro de aquí en Goya saludo, es ese estudio de campo que te comentaba el que nos ofrece esa objetividad, ¿no? Esa seriedad y esa transparencia, cuanto menos con el propio testigo y cuanto menos para con la gente a la que luego vamos a transmitir nuestras conclusiones, ¿no? Si te tuvieras que quedar con un caso ovni del mundo, abriendo el abanico, ¿con qué caso te quedarías? Dentro de la casuística, te repito, es complicado. Yo creo que más que con un caso, me quedaría con un concepto. Ajá. Y es el concepto de que, como te decía al principio de nuevo, hablamos de una realidad. Y hablamos de una realidad, siempre sabes que la palabra prueba, las pruebas siempre parece que son muy efímeras, ¿no? Y que están muy en el aire y que parece que forman parte más de una ilusión social, una hipnosis colectiva, como se suele decir, que de esa realidad, ¿no? Pero yo creo que el que se sumerge en el mundo de los no identificados con objetividad y con seriedad, enseguida se da cuenta de que teniendo o basándose, apoyándose en esos referentes a nivel nacional, que sabes, siempre hay, por supuestísimo, investigadores que caen o que tropiezan con el sensacionalismo mediático, no seré yo quien juzgue a nadie, por supuestísimo que no. Pero yo creo que en ese legado cultural antiguo es lo que están prácticamente las bases establecidas de lo que parece ser, como te decía antes, esa historia dentro de la propia historia, ¿no? Y de hecho, cuando uno estudia o reestudia la historia de nuevo desde esta perspectiva, creo que incluso se sorprende a sí mismo, ¿no? De hecho, es un punto muy curioso. Es decir, a mí yo siempre me dice eso también. Es decir, la capacidad de autoasombro con el mundo de lo desconocido parece que no tiene límite, ¿no? Parece que cuando, pues ya lo decía Hernán Benítez, ¿no? Que bueno, que cuanto más se lee sobre todo esto, parece que uno sabe menos. no por más haber leído, por más haber estudiado, parece que llegamos a las conclusiones, pero es el propio fenómeno OVNI, es el propio mundo de la parapsicología el que nos sorprende, el que nos va haciendo reescribir nuestra propia historia y nuestras propias conclusiones. Hablamos de casos concretos, si te parece, dentro de la ufología, y vámonos con el primero de los casos que yo te quería esta tarde consultar, Manises, de uno de esos casos ovnis que ha dado la ufología nacional, y nos trasladamos a Valencia para hablar del caso Manises. ¿Qué supone, qué representa para la ufología el caso Manises? Bueno, así a priori y prácticamente entrando a de huello en el caso, yo creo que de nuevo hablamos de una realidad y de nuevo hablamos del primer caso, entre comillas, a nivel nacional en la que un avión civil tuvo aquella famosa noche del 11 de noviembre de 1979 un encuentro con algo, con lo desconocido, con de todo el mundo de los identificados, y que hizo variar la ruta de vuelo de ese mismo vuelo, un vuelo civil con prácticamente 100 y pico pasajeros a bordo, con personas que tenían realmente, como era Tejada y como eran parte de la tripulación, muchísima experiencia, muchísimas horas en vuelo, muchísima perspectiva a la hora de tratar de catalogar o de llegar a una conclusión acerca de lo que realmente ocurrió en pleno vuelo. Pero fíjate, fíjate que interesante, o sea, es decir, hablamos de que, como te decía antes, hablamos de personas que no están influenciadas o no los tuvieron así, en este caso en concreto en Manises, por la ciencia ficción y por la literalidad, de personas que absolutamente pensaban que todo esto no era más que, bueno, pues de lo que solemos hablar con los amigos a la hora de filosofar de la vida, ¿no? Un poco más. Y sin embargo, hubo un antes y un después de la historia de la aviación aérea en nuestro país, y fue un caso que realmente fue muy controvertido. Como sabes, siempre esto se maneja siempre en el mundo de lo paranormal, en el mundo de lo desconocido, porque es muy complicado, ¿no?, hablar con objetividad sin haber vivido uno realmente la experiencia. Con los datos encima de la mesa, o con las cartas boca arriba encima de la mesa, realmente uno se da cuenta de que algo sucedió. Y no solamente en vuelo, sino como tú bien sabes, cuando ya el avión aterrizó en el propio aeropuerto, hubieron trabajadores de la misma torre de control y otras personas de trabajadores del propio aeropuerto que fueron testigos de ciertas luminarias que permanecieron en la vertical del aeropuerto de Valenciano de Manises y que pudieron dar multitud de detalles en cuanto a la descripción de estos objetos, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda de que ese encuentro se dio, y de que se dio de una manera muy impactante, y recalco la palabra muy impactante, en la vida de todas estas personas, ¿no? Manises, que pasó a la historia por ser uno de los primeros incidentes, en este caso en los que un avión civil, ese vuelo de la TAE, pues es desviado de su destino, que debía de haber sido las hermosas playas y aeropuerto de Tenerife, directamente al aeropuerto de Valencia, donde don Miguel Morlán, por ejemplo, que era el director del aeropuerto en la época, o diferentes personal militar, bueno, pues tuvieron la oportunidad de encontrarse cara a cara, nunca mejor dicho, con lo imposible. Posteriormente, incluso el capitán Cámara, que sale en un scramble de la base aérea de Los Llanos, pues se encuentra con ese misterio también, que era el de ese avión extraño al que en teoría persiguió, y del que, bueno, surgieron incluso voces de niños, llantos de niños, que la verdad es que fue un incidente que luego Enrique Mújica llevó al Congreso en una interpelación parlamentaria, y de la que, como en tantas otras ocasiones, compañero, pues poco más se supo, la verdad. Aquello se quedó, nuevamente se quedó en la anécdota, ¿verdad? Seguimos repasando. Pero fíjate, perdona que hago un inciso, José Manuel. Fíjate que para cerrar el caso Manises, fíjate que, si es que se puede cerrar, como tú estás muy bien matizas, porque es muy complicado, ¿no? Pero yo me quedo con el detalle de que personas cualificadas, en caso de Cámara, por ejemplo, pilotos de combate, que entendamos la complejidad, el nivel de estudio, el nivel de preparación técnica que tienen estas personas, personas que además con esas tantísimas horas de vuelo que comentábamos hace un rato, pudieran, son totalmente capaces, pienso a nivel, a título personal, que son capaces de distinguir aquellas luces de las escombreras de algo más, ¿no? De algo más que además se comportaba de una manera inteligente, que prácticamente jugaron con el caza y con el avión, con el vuelo TAE, y que además dejaron totalmente y absolutamente en ridículo nuestra tecnología, la tecnología que teníamos en aquel entonces, comparándola con aquello, ¿no?, fuera lo que fuera, ¿no? Efectivamente, en ridículo, y ya no solo en ridículo, ya lo que es más grave, dejó en una situación muy comprometida, muy difícil, a todo lo que es el ejército español, en tanto en cuanto no sabía explicar qué era lo que había sucedido, que todavía es peor. Bajamos un poquito al sur, si te parece bien, Jorge, y llegamos a otro caso histórico, el de precisamente Conil, nada más y nada menos. Bueno, aquí igual hablamos de un caso que realmente también tuvo o provocó un antes y un después dentro del mundo de la ufología, ¿no? Yo, fíjate, podríamos hablar de cientos de casos a nivel nacional dentro de este controvertido mundo de la ufología. Pero yo creo que al final, José Manuel, yo creo que al final, con lo que tenemos que quedarnos, con lo que realmente tiene que tener, o lo que realmente tiene que tener peso, no solamente para nosotros como investigadores o como divulgadores de misterios, sino para todo aquel que entre a interesarse por ello, es, y a mí, a título personal, lo que más me impacta, lo que realmente tiene más importancia en todo esto, es el propio testigo, ese es la el cambio interno que esa persona tiene cuando se encuentra cara a cara con, bien en ese encuentro cercano con estos supuestos tripulantes, o hablamos de esas tres o cuatro fases de avistamiento, de las cuales también hablo en el libro, sino en ese antes y en ese después, ¿no? Yo creo que al final, fíjate que tonto, pero al mismo tiempo que importante, ¿no? Visto desde fuera puede parecer que hablamos de ciencia ficción. Es decir, cuando una persona nos cuenta algo que de esta envergadura, o que realmente no comprende, que le ha venido al suelo todos sus ideales, todo su concepto de realidad, yo mismo he tenido la oportunidad de tener a muchísimas personas delante de mí, personas de todo tipo de condición social, económica, religiosa, de política, personas que se han llevado a derrumbar emocionalmente al contar esas experiencias. Y además, José Manuel, tengo que matizar algo también muy importante, personas que realmente han cambiado. O sea, ha habido, ese antes y después, que parece de fuera muy sencillo, realmente es algo que constata de manera muy muy muy fehaciente el que realmente estas cosas existen y que realmente acontecen, como te decía, a nivel mundial, y que tienen una importancia vital, nunca mejor dicho, en la vida de esas personas, ¿no? Hablamos de abogados, trabajadores de la construcción, de todo tipo de condición social, personas que, como te digo, no están para nada influenciadas y que realmente se dan de bruces con esa realidad. Se dan de bruces con una realidad que además es complicada. Es una realidad que cuando al testigo le llega, por desgracia, pues puede llegar a romperle todos y absolutamente cada uno de los esquemas que la persona tiene hecho en su mente, ¿verdad? No encajando muchas veces con el patrón que tenemos en la cabeza y que incluso puede llegarle a provocar severos conflictos. Y cuando digo severos conflictos... Absolutamente, sí, no, absolutamente, absolutamente. Y además, fíjate, yo creo que voy a ser valiente y hay que hablar siempre sin tapujos, ¿no? Pero yo creo que pasarnos otros 50 o 60 años debatiendo entre el sí o el no, creo que no merece la pena. Yo creo que estamos más cerca, quizás, y lo dejo ahí, de un sí que del no rotundo, ¿no? Yo creo que incluso, como te decía antes, la ciencia también ha ayudado mucho, ¿no? Sabes que en el tema de los exoplanetas, que es un tema que también trato en el libro, las exotierras, fíjate, estamos hablando de ese descubrimiento de planetas que orbitan fuera de nuestro sistema solar, pero que son potencialmente habitables, y relativamente en un periodo de tiempo muy corto, cronológicamente hablando, pues ya se está hablando de exotierras, es decir, de planetas prácticamente gemelos a la Tierra, que incluso poseen pues océanos de agua en estado líquido, y que podrían formar parte de esa expansión, de esa conquista, por decirlo de alguna manera, del ser humano en el espacio, ¿no? Algo que realmente es fascinante, ¿no? Yo creo que al final, fíjate, incluso se hablaba antes, desde un punto de vista científico, de que la existencia de agua en el universo era escasa y que realmente el descubrirla de manera puntual, de manera muy focalizada, pues era uno de los mayores descubrimientos de la historia del ser humano. Y fíjate, exponencialmente hablando, de lo que estamos hablando hoy en día, ¿no? Con lo cual, yo creo, y lo creo firmemente, a mí no me cabe ninguna duda, de que la vida es una constante en el cosmos, como así la testiman también grandes científicos, y que es cuestión de tiempo, como te decía, el que realmente, ya no que tengamos ese contacto, ¿no?, con esas trascendencias superiores, sino el que se comente y el que se hable y se acepte a nivel público, a nivel oficial, pues el que no estamos solos y que realmente, cuanto menos, existe otro tipo de vida que nos rodea, ¿no? Porque, Jorge, ¿para ti qué es el fenómeno OVNI? ¿A qué obedece? Para mí el fenómeno OVNI es la llave a las respuestas, a esas posibles respuestas a las grandes preguntas que nos hemos venido planteando a lo largo de nuestra historia desde un punto de vista filosófico. Yo me he considerado siempre una persona muy existencialista, me atrevería a decir incluso un humanista. Yo tengo verdadera fe, y utilizo la palabra fe en todo su contexto, en el ser humano. Siempre se ha hablado de que, aquel famoso ejemplo, ¿no?, que somos, nos manejamos en aquella famosa dualidad, y que somos capaces de las más terribles pesadillas, pero también de los más hermosos sueños, ¿no? en esa dualidad nos seguimos manejando, y creo que es algo muy peculiar y algo que sintetiza de manera muy muy veraz la imagen que reflejamos como especie, ¿no? Que en definitiva, y repito a título personal, me parece un punto muy importante de si es que realmente vamos a compartir o estamos compartiendo desde la más remota antigüedad este vasto universo con otras civilizaciones, ¿no? Yo creo que al final, como te decía al principio, las personas, tanto las personas como empiezan a interesarse por todo esto, como las personas que prácticamente llevamos toda nuestra vida en ello, todos, en mayor o menor medida, nos hemos preguntado alguna vez, si estamos solos o no en el universo y si realmente existe ese otro lado, ¿no? Esa vida después de la vida, esas famosas experiencias cercanas a la muerte, que también muy, como bien sabes, pues sintetizó en el libro Vida después de la vida, y otro tipo de experiencias, ¿no? Tenemos a Sinesio Barnet con las psicoimágenes, al gran Germán de Agumosa, que fue el que introdujo la psicología en España, con la famosa escala de Bermez, y otros muchísimos misterios. Pero yo creo que al final, como te decía, José Manuel, yo creo que si uno es sincero consigo mismo y se introduce en este mundo con objetividad, sobre todo con objetividad y con seriedad, con ganas de saber más, no tiene que adentrarse demasiado para darse cuenta de, como te decía, de que hablamos de una realidad. Y de que esa realidad, por más que molesta más de nuevo, convive paralelamente con nuestro devenir cotidiano, que parece que nos tiene tan absorbidos y tan absortos en todo esto, en todo lo que nos ocurre día a día, o últimamente mucho más, ¿no? Con esta crisis económica que no deja títere en cabeza, pero que es una realidad, y que es una realidad, como te digo, que puede cambiar para siempre. Fíjate que con qué pocas palabras que hemos dicho, que puede cambiar para siempre nuestra historia y nuestros conceptos de la vida en sí. Jorge Sánchez La Madrid también lleva un curioso proyecto hacia adelante. Un curioso proyecto, lo digo porque ha sabido conjugar estas dos pasiones, que es el misterio, precisamente, y lo que es, bueno, las actuales redes, para tratar de llevarlo un poco más allá. ¿En qué consiste exactamente, Jorge? Pues verás, esto nace, el proyecto documental nace paralelamente al libro, prácticamente el mismo año, en 2012, que para mí fue un año muy muy laborioso, pero que, como sabes, uno lo hace con gusto y lo hace con pasión y con ese sentimiento que ponemos en todo esto que hacemos. El documental, bueno, pues un buen día, el compañero Arturo Rodríguez, de Realización en Televisión, que es el ámbito en el que yo me he movido como realizador de cine y televisión, y me comentó la posibilidad de zambullirnos en un proyecto mediático de tipo documental, ya que el trabajo documentativo, que era el libro, ya lo tenía prácticamente hecho, y así lo hicimos, ¿no? Nos metimos de lleno, empezamos a rodar las entrevistas a nivel nacional, prácticamente hablamos de, como tú decías, de referentes, ¿no? Hablamos de Miguel Blanco, hablamos de Frank Contreras, hablamos de Virginia Dagma, Pepe Cabot, Gabriel Gómez Martín, también compañero de Elche, Vicente Fuentes, y una serie de referentes, una serie de personas que estuvieron ahí, que me prestaron su ayuda, su colaboración en todo momento, Marcelino Requejo, por supuesto, también. Y prácticamente nos hemos recorrido prácticamente toda nuestra geografía, Almería, Madrid, Barcelona, Lugo, en fin, muchísimos sitios, ¿no? Y yo creo que al final te da también pie a tener una perspectiva también más global, en este caso a nivel nacional, del fenómeno de los no identificados, ¿no? Ha sido y está siendo una labor muy muy dura, porque tengamos en cuenta que esto nace de la autoproducción de nuevo. Es decir, aquí no ha habido ninguna productora, ningún fondo económico en el que me haya podido apoyar, sino que prácticamente con el esfuerzo personal y el equipo adecuado, pues en este caso en formato de alta definición, pues hemos podido recopilar y dar forma. Estoy a estas alturas que prácticamente estoy solo frente al proyecto, ya que mi compañero, por motivos de trabajo en rodaje de todos otros proyectos, en este caso en películas, pues se ha tenido por fuerza mayor que dejar el proyecto, ¿no? Pero por suerte me he quedado solo ante el peligro, pero a poco de terminarlo. De hecho, Luis Pisú, también compañero de Café Omni Valencia, está también trabajando en la elaboración de la banda sonora, y muchísimo esfuerzo y muchísima pasión en trabajar en algo que creo que merece la pena. Creo que podré llegar que es mi máxima meta, como te decía, igual que en el libro, al corazón, cuanto menos, de las personas que con la mente abierta se acerquen a este trabajo mediático, y bueno, con la esperanza quizás de aportar, cuanto menos es lo mínimo, ¿no?, que uno puede aspirar a despertar la inquietud, ¿no?, a querer saber más, de profundizar y tener más información al respecto, ¿no? ¿Hacia dónde cree Jorge Sánchez en la Madrid que avanza el fenómeno OVNI? Yo creo que avanza hacia una transparencia. Y fíjate, te puede sonar incluso contradictorio, porque como tú muy bien sabes, la desinformación y sobre todo y ante todo el sensacionalismo mediático, que como también sabes que te manejas en el mundo de los medios de comunicación, por suerte o por desgracia, en un alto porcentaje, pues muchas veces se entra o se cae en este tipo de enfoques, ¿no? Si bien es cierto que, por supuestísimo, hay muchísimos programas, compañeros que trabajamos y que estamos ahí en pro de la objetividad, ¿no? Pero yo creo que forma parte también, ¿no?, ese centralismo de todo esto, ¿no? Y más de, como te digo, de un punto de vista mediático. Pero yo creo que al final todo este esfuerzo no puede quedar en vano, ¿no? Yo creo que al final ese empujar hacia adelante, ese querer saber, ese tratar de saciar estas grandes preguntas en pro de la verdad, resonando, ¿no?, en el interior de cada uno, que, como te digo, la pluralidad está con la puerta abierta de par en par. Aquí no estamos para juzgar a nadie, por supuestísimo que no, pero al final podemos hacer mención a la frase de que un secreto no dura para siempre. Yo creo que al final estaremos más cerca cada vez de esa verdad, ¿no? Encontrar esa verdad que es tan necesaria, es tan imprescindible, ¿verdad?, que de alguna forma todos vamos buscando. Los mejores expedientes, los que todavía faltan por encontrar, los que no se han filtrado, ¿los tiene el ejército? A ver, esto es muy buena pregunta, José Manuel, porque fíjate, yo en las muchas conversaciones que he tenido con Marcelino Requejo, que como sabes es uno de los máximos referentes a nivel nacional de investigación de campo dentro de los no identificados, él siempre me batizaba y lo sigue haciendo, me decía: Jorge, realmente, planteado así, en parte es un error, es decir, el ejército, las Fuerzas Armadas Españolas en este caso, ya que a nivel mundial otros gobiernos se ven en la misma tesitura, porque recordemos que es un fenómeno global, tienen parte de la verdad. Es decir, ellos tienen también experiencias de primera mano, tanto del caso de pilotos experimentados, ya sea en el ejército del aire como en el ejército de tierra o en la propia marina, y creo que no tienen la verdad absoluta, y creo que es el testigo el que realmente nos puede aportar incluso más objetividad, porque fíjate que Marcelino me decía, tomando ese ejemplo, ¿no?, que bueno, un piloto en un momento dado puede tener una experiencia cercana con una luminaria a la que puede perseguir o no, o incluso a nivel de otro tipo de ejército, pero es el testigo en el que tiene realmente el tiempo necesario en tierra, con los pies en el suelo, nunca mejor dicho, en esa experiencia cercana o no, para darnos incluso más información, si es que uno consigue llegar a que ese testigo se abra, que recordamos que también es un problema añadido al fenómeno. Sabes muy bien que muchas personas no cuentan o no quieren contar esas experiencias por temor al rechazo social, ¿no?, por temor al ridículo y a todo lo que uno se enfrenta cuando cumple una experiencia de este tipo, ¿no? Pero también es cierto que dentro de ese sensacionalismo que hacíamos alusión hace un momento, se ha especulado muchísimo siempre, ¿no? Yo creo que también desde el acontecimiento de Roswell en Nuevo México, aquel consabido caso que marcó de hecho un antes y un después en la historia de la ufología moderna, aunque como te digo es un fenómeno mucho más antiguo, junto con el Área 51 y todo el tema norteamericano, yo creo que al final nos ha influenciado, ¿no?, en todo ello. Y sí es cierto que los ejércitos a nivel mundial tienen información de primera mano. El que no lo desclasifiquen de manera oficial, de manera, digamos, de una vez, porque sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, bajo la ley de desinformación, pues ellos pueden, de desclasificación pueden, y lo hacen cada X tiempo, cada X años, pues suelen sacar a la luz expedientes que primeramente han estado en el más absoluto de los secretos, ¿no? España, el mismo, tres cuartos de lo mismo, aunque aquí, como bien sabéis, también compartía con Frank Contreras en Radio Nacional, realmente en España no hubo una desinformación, no hubo una desclasificación, ¿no? Lo que hubo es una tergiversación de la información que el gobierno español tuvo en aquellos años hasta la época de la desclasificación. Y una vez más, no ayuda a tener una idea clara y objetiva de lo que saben o lo que dejan de saber, ¿no? Yo creo que al final podemos hacer mención a lo mismo, es decir, sepan mucho o sepan poco del tema, yo creo que al final es obvio que con la tecnología que poseen los ejércitos a nivel de radar, a nivel de ciertas tecnologías, pues les da de primera mano cierta información, pero cierta información, no la información completa, ¿no? Y al final, cuando te pones a hacer un barrido a nivel nacional, en este caso, sobre el fenómeno OVNI, forman parte de esa tarta, de ese porcentaje a nivel nacional, de lo que es el problema sociocultural que hay con el tema de los no identificados, pero no tienen la absoluta razón ni la absoluta información. Yo creo que nadie, ni ellos ni nadie, tiene el valor de decir que tiene el 100% de información y que esa información es 100% veraz, ¿no? Has hablado de Roswell. Está de moda Roswell, me río de forma maliciosa por el famoso, ¿cómo decirlo? Por el famoso show que ha montado, en este caso, Jaime Maussan en México. ¿Qué opinión tiene Jorge Sánchez después de analizar mucho el fenómeno OVNI y de ser, después de escribir este libro, pues uno de los grandes entendidos en esta materia? ¿Qué opina de lo último que nos ha deparado Roswell? Yo creo que nos enfrentamos, José Manuel, al caso por antonomasia de los más controvertidos y de los más sensacionalizados de la historia de la ufología, ¿no? Si bien es cierto que algo sucedió en Nuevo México en aquel año, sí es cierto que también se ha popularizado, se ha convertido en algo realmente muy difícil de tratar. Como siempre sabes, separar el grano de la paja, vuelvo a hacer mención a ello, es muy complicado. Yo por suerte he tenido el lujo de compartir muchos programas con el que es la mano izquierda de Maussan, en este caso hablamos de Johanan Díaz, desde México en muchas ocasiones, y fíjate que él cubrió, por supuestísimo, el evento de Maussan allí en México, Distrito Federal, y dejando de lado opiniones personales, tanto de él como de otros compañeros de México, es cierto que existen muchísimas contradicciones y muchísimos datos que no ayudan, como te decía, a esclarecer este famoso caso, ¿no? Hablamos de que, fíjate, a estas alturas ya volvemos a debatir si se trata de una momia, de un niño momificado, o realmente de los restos biológicos de un ente superior, de un ente extraterrestre, y que además pueda pertenecer o no a esa fecha y o no a otro caso, ¿no? Se hablaba incluso, fíjate, se ha adentrado la investigación hasta incluso en el análisis de esa fotografía, de esas diapositivas, en que el propio suelo que se puede ver reflejado en esa toma fotográfica, pues pertenece a un museo, y que esa vitrina pertenece, con esa etiqueta que se analizó en Cuarto Milenio hasta un nivel muy profundo, pues parece que pertenece más a otra cosa que al propio fenómeno Roswell, ¿no? Como te digo, complejísimo. Yo creo que voy a hacer mención a lo mismo. Es que ni siquiera nosotros como investigadores tenemos la opción de hablar con claridad y potencialmente con hablar de una verdad absoluta y rotunda, ¿no? Yo creo que siempre, y eso también es una constante, siempre se habla de que dentro de la leyenda, dentro de cada historia, de cada caso, y aquí sí que pongo la mano en el fuego, yo creo que sí que hay algo de verdad. Yo creo que sí que puede haber algo de cierto en todo ello. Creo que algo sucedió con México y que de hecho todos los testigos que pudieron ver ese objeto estrellarse y que además fueron acallados, recordemos, por esos famosos hombres de negro que también se han popularizado mucho en la cultura de la ufología, yo creo que también marcó un antes y un después, ¿no? Curiosamente, cuando hablamos del fenómeno de Roswell y de la ufología, también tendemos a dejar un poco aparte el tema de los humanoides, ¿verdad? Sin embargo, el contacto ha habido con esos humanoides. Hablamos de ese caso que nos ha sorprendido últimamente en Roswell, pero Sin embargo, ¿tú crees que es posible, con todo lo que implica esta pregunta que te voy a hacer, ¿tú crees que es posible que realmente algo se estrellara, ya no en Roswell, en cualquier otro punto del mundo y que perteneciera a una inteligencia externa? A ver, es muy buena pregunta también, pero fíjate qué sencilla la respuesta, José Manuel, porque si bien es cierto, partiendo de la hipótesis de que sea realmente una realidad, valga la redundancia, el fenómeno OVNI, y que nos vengan visitando desde los abuelos de los tiempos hasta la actualidad, en esas supuestas máquinas, que también tenemos en cuenta que aquí, hablando concretamente de estos aparatos, dentro de las muchas hipótesis que hay establecidas, incluso hablamos de hipótesis dimensionales, y como bien sabes, tanto Miguel Pedrero como otros compañeros que hablaban de la famosísima teoría de cuerdas, y que ya hoy en día se habla prácticamente de un mínimo de 11 dimensiones paralelas reales a la nuestra, esto nos lleva a ver estas posibles aeronaves desde muchos puntos de vista. Es decir, incluso hay testigos contactados, abducidos, personas que han tenido ese encuentro cercano con estas luminarias, con estos aparatos, por llamarlo de alguna manera. Algunos hablan de que realmente no son material de chapa y perno, como se suele decir, sino que incluso son prácticamente portales dimensionales, o son entidades en sí mismas, que eso también es muy muy interesante. Pero partiendo del punto de vista tecnológico, de esa chapa y perno, yo creo que si realmente hay una tecnología que es susceptible de sufrir una avería, y pudiera ser, ¿por qué no? O sea, se nos escapa total y absolutamente a nuestra comprensión, podría ser susceptible de tener un fallo y poder absolutamente caer del cielo hasta nuestro planeta, ¿no? Otro tema sería, que también se ha hablado mucho, también es increíblemente controvertido, el tema de que pudiera haber sido provocado, es decir, puede haber sido un objeto abatido por una tecnología terrestre. Se habla de HARP, se habla de otros muchos puntos de vista, pero como ves, al final siempre nos manejamos en el mundo de la hipótesis, es decir, es muy difícil. No tenemos el conocimiento real al 100% de lo que es HARP, de lo que es realmente a eso que nos enfrentamos, que es el fenómeno OVNI, y que es el mayor, por no decir uno de los mayores, el mayor misterio de la historia del ser humano, ¿no? El HARP, que es otro fenómeno extraño, es otro fenómeno curioso, es otro fenómeno intrigante, pero que en cualquiera de los casos es otra historia, evidentemente. Era la entrevista con nuestro invitado de hoy, con Jorge Sánchez Lamadrid, con el que hemos tenido la oportunidad de hablar, yo diría que largo y tendido, sobre temas apasionantes, sobre temas magníficos que tienen que ver tanto con la ufología, ese misterio de entre los misterios, y de ese misterio, valga la redundancia, es de lo que con Documento OVNI nos ha querido sorprender en una magnífica obra que les recomendamos encarecidamente porque es muy esclarecedora en torno a este misterio del siglo XX. Con Jorge Sánchez Lamadrid hemos hablado del fenómeno OVNI, hemos hablado de su obra. Y desde aquí, pues simplemente, compañero, felicitarte, desearte la mejor de las suertes en un futuro y con esta obra y con todo lo que te propongas, y por supuesto decirte que tu casa la tienes aquí, en este programa de radio que hoy se ha honrado con tu presencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias por contar conmigo en esta oportunidad, en esta ocasión. Quedo a tu disposición también, por supuestísimo, y animar a las personas, por supuesto, también a que sigan indagando y a que sigan contrastando la información que llega a sus manos en la medida de la posibilidad. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. ¿Quieres conocer la cara más oculta, desconocida y misteriosa de Sevilla? ¿Quieres acompañar a José David Flores, Jesús García y José Manuel García Bautista por una fantástica ruta del misterio por esta ciudad? No lo dudes, apúntate. Síguenos en www.rutasdemisterio.es. Historia, leyenda y misterio. Y también rutas extremas. Síguenos y realizarás un viaje a lo desconocido. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Y a continuación hablamos de los sucesos de la calle San Luis, de los cuales hemos hablado en numerosas ocasiones en este programa. Pero en esta ocasión con el valor testimonial, con aquel que ha sido testigo de lo insólito. Vamos a hablar con un vigilante de seguridad que vivió una experiencia estremecedora en el antiguo centro andaluz de teatro, lindando con la iglesia de San Luis de los Franceses, en ese lugar maldito que es la cercanía al solar de la calle San Luis, en pleno barrio de la Macarena. Lo que ocurrió en San Luis. A mí aquello me dejó cuando estábamos haciendo aquella ruta y, sí. Bueno, tú de forma espontánea además quisiste compartir la experiencia, ¿no? La verdad es que nadie esperaba lo que iba a contar, porque, hombre, es un suceso fuerte. Sí, la verdad que sí que fue fuerte. ¿Qué te pasó exactamente? Pues esa noche había bastante ruido, como comenté, era aquello pertenecía a Barenboim y había una sala donde estaban los pianos, donde estaban los instrumentos. Y esa noche precisamente fue muy curiosa porque, aparte del ruido, era una intranquilidad y era un nerviosismo que se habitaba, ¿no? Era unos escalofríos cuando se hacía la ronda, era algo especial. Pero a una hora determinada nosotros estamos un poco condicionados en la ronda, porque a partir de las 2 de la mañana empezaban a ocurrir bastantes cosas, entonces procurábamos no hacer la ronda de 2 a 4, de 2 a 4 y media, intentábamos de no movernos para que no presenciara. ¿Qué tipo de cosas pasaban? Pues ver imágenes, sonidos, niños llorando, niños cantando, jugando. Veíamos imágenes porque dentro de aquel enclave hay unos patios. Y se veía entre naranjos jugar a niños. Estamos hablando de calle San Luis. Calle San Luis. Calle San Luis. El centro andaluz de teatro. Y entonces, pues, sobre esa hora es cuando procurábamos no hacer las rondas porque, en fin, para evitar... ¿Y los niños los veía ahí? ¿Los veía como sí, yo te veo aquí? Sí, sí, sí. Eran imágenes muy claras, muy nítidas. Pero sabíais que aquello era imposible. Claro, pero si quieres seguir trabajando, si quieres seguir perteneciendo... este mundo de la seguridad, pues bueno, tienes que hacer un poco oído solo y ciego en cierta manera, la coraza y seguir para adelante, ¿no? Intentar de darle algún significado, aunque no lo había, pero darle algún significado. Había una zona del teatro donde ellos ensayaban, bastante oscura, era muy oscura, muy oscura. Entonces ya un compañero precisamente un día saltó la alarma y fue allí, a aquella zona, y le tiraron una escalera, salió volando una escalera, y se la tiraron una escalera. Entonces, como para evitar todo ese enfrentamiento, pues procurábamos no salir. Y esa noche que me ocurrió a mí este caso, fue igual, sobre la misma hora. Entonces, pues, yo empecé a oír el teclado del piano. Ese sonido del piano, pim, pim. Justamente estaba en la sala, nosotros estábamos, en el acceso del personal, pues justamente una de las salas que nos cubría arriba, ¿no? La primera planta, nos pisaba a nosotros. Y yo escuché el piano tocar. Empezó y yo lo que hago en estos casos es intentar de la radio ponerle un poquito más volumen. Para no concentrarme en ese sonido. Entonces pues, subí un poco el volumen de la radio, pero aparte de eso, empecé a escuchar niños corriendo. Corriendo y con una sonrisa y jugando, daba la sensación que estaban jugando, pero corrían, a la vez que corrían jugaban, se escuchaban los pasos, pero a la vez el piano también sonaba. Entonces llegó un momento en que dejé de escuchar lo que eran los pasos, el piano sí seguía tocando, y justamente donde estábamos nosotros sentados, había una puerta batiente que da acceso a todo lo que es el Centro Andaluz de Teatro. Nosotros vemos la recepción, y a la izquierda tenemos una puerta batiente. En un momento se abrió esa puerta de un golpe brusco, vi la imagen de un niño que iba en una bata, un niño podría medir un metro o así. Bata... Una bata sin de colegio antiguo, una bata como un babi, como un babi, y además recuerdo la figura, que era un niño muy lindo, un niño rubio, y lo único que me dijo, me señaló y me dijo, vete. Me miró, me dijo, vete. Claro, yo... Vete. En esos momentos salí huyendo, no, no había otra manera, porque ya ahí no había más. Entonces salí a la puerta y en la puerta me quedé. Me quedé hasta que se me pasara un poco todo el nerviosismo que causó eso. Entonces di una ronda por fuera, procuraba intentar de que el tiempo se me pasara lo más rápido posible. Y estuve como dos horas y media, hasta las 5 de la mañana estuve en la puerta afuera. Y luego entré y tuve que hacer una ronda. Era la última ronda que hacíamos antes de tal, de que el personal empezara a llegar, de que llegara el compañero. Y en esa ronda no vi nada, ni oí nada, ni nada, porque ya era las 5 de la mañana y ya como que la cosa nosotros mismos sí, también teníamos un poco controlado todo lo que ocurría. Y esa fue mi experiencia, de ver esa criatura a mi altura, como que abrió las puertas en una brusquedad, me señaló y me dijo que me fuera. Ahí, de hecho, fíjate que en la calle San Luis hay un incidente que... tuvo también que ver con fuerzas de seguridad y fue una persona que abrió fuego contra... Correcto. Sé el motivo, sé la anécdota. Saber la historia, ¿no? Vio, estaba haciendo también una ronda, vio algo y yo me imagino que en un acto de protección, en un instinto de protección, se fundó el arma y disparó. Y aquel día... Y salió en la prensa, lo que pasa es que la prensa lo recogió como un tiroteo de aquel San Luis. Correcto. Allí se juntaron la local, se juntó la nacional, allí llegaron de todos lados. Y se pasó a la historia como un tiroteo, pero realmente lo que fue lo que se asustó y le abrió fuego directamente. Sí. Y que fue muy sonado en la ciudad. Sí. Y luego el Centro Andaluz de Teatro, en la cripta, tú sabes que estaba el patio con las dos ánforas famosas, luego estaba la cripta, que era donde se grababan todo lo que era escenografía y demás, y ahí eran dos puntos que habitualmente pasaba de todo. Y luego había una tercera zona, que era la zona que enlazaba la capilla de San Luis de la Francesa, capilla, tú sabes que ya no está rendida al culto, con el pasillo que da justamente a la parte del hospicio, que también pasaban cosas allí. ¿Llegaste a conocer la capilla pequeña que había dentro? Llegué a conocerla. ¿Y el relicario? Sí, claro. El relicario que había, que es el relicario mayor de Europa. Sí, es cierto. Que es una calavera con muchos adornitos. Los adornitos son las reliquias, ¿no? Sí. Y la verdad es que, bueno, experiencias como la que tú nos has narrado. Había otro vecino de la calle que se llamaba Jorge, un señor, que decía en el año 86... que salían unos niños del colegio que saltaban muy alto. El salto tenía que ser 5 metros, imagínate. Y que lo hostigaban y se acabó ahorcando. Ya te digo, lo de los críos sí era muy habitual. ¿Sabes qué es ahora aquello? Pues que pasó, dejó de ser Centro Andaluz de Teatro. Sí. Y lo cogió la Junta de Andalucía para una delegación de cultura y ahora mismo está desierto. Ahora es diputación. Ahora es diputación, porque han restaurado lo que es la iglesia de los franceses para visitar, para que sea visitable. Incluso la crista que hay abajo la han arreglado y ahora tiene diputación. Ahora pertenece a diputación. Allí estaba la agencia andaluza de empresa pública andaluza de cultura y ahora la diputación lo que lo tiene. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.